FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Club de Belugas. Mi nombre es Diego Silvano, estamos aquí por Estación del Sur 99.9 y estamos entusiasmados hoy con otro programa, otra noche en la que vamos a compartir New Jazz, Jazz. Vamos a compartir también Bossa Nova esta noche. Saben que se hace un hábito muy rápido de mí, la Bossa Nova, y más la escucho, más Bossa Nova quiero escuchar y más Bossa Nova vamos a tener. Es más, estamos pensando con Ismael, mi hermano, que es con quien muchas veces nos ponemos a planificar, hacer tal vez un mes entero de Bossa Nova y así también dedicarle por ahí algún programa entero a algún intérprete en particular. Así que bueno, estamos anticipando para esta noche Bossa Nova. Vamos a tener dos voces en la Bossa Nova muy, muy, muy conocidas, clásicas y muy hermosas. Estamos escuchando Wham Wham, el tema, de un dúo danés que se ha ganado una reputación muy, muy buena en el mundo del New Jazz y ha sido elegido por muchos amantes del New Jazz como el nuevo intérprete. Como un intérprete relativamente nuevo, pero que ya se ha ganado muchísimos adeptos. Así que sin duda que vamos a tenerlo seguido. El programa pasado escuchábamos Eyes Closed de Wham Wham, si recuerdan. Y si no, podés volver a escucharlo. Podés subir al blog clubdebelugas.blogspot.com. Podés subir al blog y escuchar todos los programas que están allí con toda la música. Y también tenés poesía para leer y algunas cosas interesantes. Vamos a estar esta noche hablando del amor. Del amor y de la concepción griega que se tenía del amor. Algunas palabras que definían el amor para ellos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos toca hoy para nosotros. Vamos a estar escuchando hoy a Michel Bublé, por ejemplo. Y hoy pensaba, seleccionando estos temas, pensaba en mi hermana que también escucha este programa en la costa, en Miramar. Pensaba en ella porque a ella le encanta Michel Bublé. Y tal vez hasta le dedicaría estos temas a ella, a Soledad. Y vamos a tener dos temas de Michel Bublé. Vamos a estar escuchando a Elis Regina y a Tom Jobim en otro género. Vamos a estar escuchando a Brenda Boykin y a Ana Luca, las voces de Club Desvelugas. Vamos a escuchar un grupo brasilero también que hace funk y soul. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con algo buenísimo, un clásico del jazz, Feeling Good, por Michel Bublé. Y entonces volvemos. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Volvemos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció de esa música, Michel Bublé? Ahora estamos escuchando a Paolo Federighini con su gran profesor de piano, Marco Bianchi. Una belleza. Quienes gustan mucho del new jazz han llegado a decir que Marco Bianchi y Paolo Federighini han concebido una de las piezas más finas del new jazz. Y todos coinciden también en que está tirando más al jazz que al new jazz. Y es verdad, es una hermosura. Pensaba recién en la letra de la canción que escuchábamos, Feeling Good. Y el escritor, quien haya escrito esa hermosa letra, expresa una serie de sensaciones maravillosas que le invaden y las va describiendo a lo largo de la canción, Feeling Good. Y en algunas de ellas se acerca mucho a lo que es la intensidad del disfrute del amor. Y hasta cuando habla con su interlocutor o interlocutora, me gustaría pensar, en la letra, él le dice, tú sabes a qué me refiero, cómo me siento de bien. Me siento realmente bien. Y yo quiero arguir, al menos, que quien escribió eso estaba enamorado. Porque para sentirse así de bien, por lo menos, tenés que estar enamorado. Y Michel Bublé se dedica a hacer este tipo de temas tan melódicos, tan hermosos, y a tocar mucho el tema del amor. Ahora, cuando pensamos en el amor, hay un universo para hablar. Pero me gusta un poquito volver a la fuente de donde vienen algunos conceptos y algunas palabras que nosotros utilizamos hoy día en nuestra sociedad cuando hablamos de amor. Incluso algunas de los conceptos griegos del amor subsisten con nosotros actualmente. Por ejemplo, nosotros hablamos de algo erótico o del eros, y la palabra eros es netamente griega y se refiere al amor más bien apasionado, que pasa por lo físico. Y ellos tenían esta palabra para referirse al amor y al intercambio de amor entre cuerpos, al amor eros. Y a un Platón en el Banquete te cuenta cómo disertaron acerca del amor. Y después del amor, era un uso de aquella sociedad, no tenemos que estar ni a favor ni en contra, pero el uso de aquella sociedad es que después de disertar largamente, por horas, por a veces días duraban esas reuniones, tenían sexo entre ellos y eran los grandes filósofos, y tenían lo que denominaron entre ellos orgías, aunque nos suene chocante. La mujer en aquella cultura no era considerada el símbolo sexual, estamos hablando de 300, 400 años antes de Cristo, sino que el hombre era el símbolo sexual y por él pasaba la vida del sexo. Por eso la mujer se tenía considerada como una mera reproductora, y sí se tenían algunas que eran sorprendentemente destacadas físicamente, pero se le daba una subvaloración en aquella cultura. Por eso era más usual el sexo entre los hombres en aquella cultura que el sexo entre hombres y mujeres, que fue algo que vino realmente un poco después y por otras culturas, por influencia de otras culturas, que por los mismos griegos. Por eso a veces nos rasgamos la vestidura cuando nos dicen que probablemente hombres con porte tan varonil como Alejandro Magno hubieran tenido ese tipo de relaciones, y tenemos que entenderlo como parte natural de aquella cultura. Ahora, para Eros tenían ese tipo de visión, pero también cuando querían referirse o aludir a otro tipo de relación entre personas donde había afectos, también tenían la palabra fileo. Fileo es una palabra conocida por nosotros por filos, por filantropía, por ejemplo. Hay dos palabras griegas ahí, filantro y o filos y tropos, y tenemos las dos palabras. El afecto o el amor por es filos. Y en el caso de filántropos es el amor por el hombre, por el ántropos. Y entonces ahí tenés lo que hoy se conoce por filantropía, que es la buena onda, para decirlo de alguna manera más sintética, ¿no? Pero el amor o el afecto o el apego por los semejantes, por el hombre, por la raza, ¿no? Y en nuestra cultura, en nuestro idioma, hay cualquier cantidad de palabras que tienen que ver con el griego, incluso las que usamos con el amor. Por eso fileo se utilizaba entre griegos cuando tenían una amistad, nosotros diríamos hoy. Tenían buena onda, hablaban de un amor llamado fileo. Y así tenían otros conceptos que vamos a ir hablando esta noche. Me gustaría que vayamos a otro tema antes de seguir charlando. Y ahora vamos a escuchar Text Free de Club Desvelugas, interpretado en esta ocasión por Ana Luca. Disfruten de esta maravilla. Reliable as the weather in April. Oh, he's sturdy, demanding, flirtatious, and oh, so adorable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you have never possessed me. Such sincerity, telling me that you love me. You're so shy and sensitive, and sometimes a little bit predictable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you will never possess me. No, no, you will never domesticate. Slip, take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip. take this little tip. Bueno, aquí estamos, ¿cómo están? Nosotros, bueno, estábamos acá fuera del aire charlando con Pepe, con Ismael, un poco este tema de las costumbres de otras civilizaciones, ¿no? En otras épocas. Hoy se horrorizarían tal vez los griegos de vernos a nosotros, matarnos, yo no, por lo menos, pero de ver gente matándose en la cancha, por ahí, entre hinchas. Pienso que también alguna otra civilización se horrorizarían de eso y de cómo se arman esas bandas y se confrontan y se despedazan. Eso también es para hay que romper algunos mitos, propio de nuestra época también, ¿no es cierto? Eso lo naturalizamos nosotros, pero en realidad y nos rasgamos las vestiduras y vemos a los griegos con otras culturas, pero realmente, por lo menos ellos no salían a hacerle daño a nadie, por lo menos, ¿no es cierto? Se querían entre ellos, por lo menos, y no mataban a nadie. Tenían la camiseta del amor puesta, no sé. Bueno, ahora estamos escuchando a Brenda Boykin y ella está cantando Skip to the Beat. Hay mucha música de esta que podés encontrar en el blog del programa. Yo insisto a veces porque no me gusta que la gente se quede con las ganas de escuchar música. A mí me ha pasado escuchar así radios y no saber una referencia, nada. Y Club de Belugas o Club de Esbelugas es este grupo que está sonando. Recién Ana Luca con Take 3 y ahora Skip to the Beat, Brenda Boykin. Tenemos de cortina una hermosa mujer, es una negra de San Francisco y ella está cantando con este otro grupo, Club de Esbelugas, que son íntegramente todos alemanes, y hay esta fusión entre ellos que es maravillosa. Si alguien quiere, el 9 de julio, Club de Esbelugas va a estar tocando en el Salón Room en Noruega. Lamentablemente hay que irse hasta allá. Lo único que tenés que tener a mano es el pasaporte. Subís al avión, haces transbordo, creo que pasa por España y después ya baja en Noruega. Y bueno, lo escuchás, si podés sacarle un video, después compartirlo con nosotros, porque más no podemos. Ahora, cuando esté el Club de Esbelugas acá, en Rosario no creo, pero en Buenos Aires, tal vez alguna vez lo tengamos y no tengamos que viajar hasta el viejo continente para verlo. El 9 de julio van a estar, a las 21 en el Salón Room en Noruega, en la capital. Así que, bueno, hablábamos un poco del tema del amor. Y hablábamos del Eros. Y hablábamos también de Fileo o de Filos, que es más que un cierto concierto de cuerpos amándose, que sería el Eros. Fileo ya implica un poco de sentimiento y de compartir sensaciones que van más allá de lo físico y que penetran ya en el terreno de los sentimientos que están en el terreno de las relaciones personales. Las relaciones físicas no siempre son absolutamente personales, donde se brinda todo. Sin más, hay que lidiar muchas veces en el mundo y rozarse muchas veces y no implica nada personal. Pero ya en el Eros hay una connotación muy fuerte del amor pasional y del cuerpo. Y así como Eros se determina dentro de esa esfera del amor, Fileo se encuentra y se explaya en lo que son las relaciones entre amigos. Y los griegos tuvieron incluso un concepto más para otra esfera, otra área del amor, que es el amor ágape. De lo cual el mundo hispano ha traído la palabra ágape para denotar una celebración, una reunión de amigos, una fiesta, es un ágape. Pero realmente la connotación primaria en el griego, ágape, es el amor sacrificado, el amor que ya está dispuesto a hacer todo por el otro, el amor que busca no un beneficio por el otro, sino el mayor beneficio posible por el otro. Ese es el amor ágape que no se tiene con todo el mundo. Pero ese es el amor que los griegos resaltaron más, y los griegos también, los filósofos que formaron la base de pensamiento sobre la cual está nuestra sociedad moderna occidental, los griegos dijeron que un hombre o una mujer debía tener en su vida muy desarrollados y muy activos estos tres campos del amor: el eros y el fileo, que es la amistad, así como lo físico, y también el amor que ya va más allá de lo cotidiano, y es el amor que busca ya hacer beneficio al otro por el simple hecho de amar. Entonces, pensando en esto, hay mucho campo para amar, tanto en lo físico, en lo emocional y en lo sentimental, y ya en un plano que trasciende esto y que va más allá, y que podríamos denominarlo filantropía, si querés, o como quieras, pero es hacerle bien al otro que tenés al lado por el solo hecho de amarlo y de demostrarle afecto y de correr, digamos, ya una distancia hasta el sacrificio para hacer un bien al otro. No es un afecto, un mero afecto, ágape. Ágape ya deja lo físico y lo emocional para lanzarse a amar a la persona, el ser y la integridad del otro, y hasta incluso sacrificar para que el otro mejore, se vea bien y alcance metas que a veces nosotros somos capaces de relegar para que los otros las alcancen. Ese amor ágape, según los filósofos, ha sido el que le ha ayudado a la sociedad a por lo menos en algunos lugares dentro de la sociedad reverdecer y crear mucha cultura, digamos, del tipo de cultura que beneficia a la sociedad entera. Hay lugares en nuestra cultura en donde el amor reverdece realmente. Es la gente que ama la vida, que le pone ganas todos los días y que se juega por proyectos que hacen bien a los demás. Ahora uno dirá dónde viven, dónde están, quiénes son. Es que son una minoría, yo creo en que existen y están. Y de hecho ellos nos inspiran a nosotros a seguir ese camino sacrificado que es el amor ágape. Vamos a otro tema y después vamos a estar hablando un poquito más de ágape. Me gustaría ahora seguir con Michel Bublé. Michel Bublé ha sido comparado, charlábamos hace un rato acá con los chicos, con Frank Sinatra en su momento de gloria. Y realmente yo creo que tal vez vaya más allá con su propio estilo, pero es un intérprete digno realmente de ser escuchado, porque tiene una calidad hermosa y especialmente le pone pasión a todas sus letras. Por esta razón vamos a escuchar un clásico, Cry Me a River, por Michel Bublé. Love me. just to prove that you do. Come on and cry me a river. Oh, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river. Samba quente que é muito legal, é surpreender pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir, quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embale na nossa. Bueno, aquí estamos en el Club de Belugas y hemos escuchado recién a Michel Bublé con Cry Me a River. Y hermoso tema, clásico que todos debemos de escuchar, y incluso hay varias versiones. Tenemos todavía una sorpresa con esta canción para el final, la despedida del programa. Recién llegaba un mensaje. Yo siempre me olvido de algo y me olvidé de dar el teléfono, pero llegaba un mensaje de Yanni, y Yanni nos mandaba este mensaje con respecto al tema que estamos hablando, y nos dice así: hola, por algo a Eros también se lo relaciona con la sabiduría. Esto está hablando del la mitología griega tiene su panteón de dioses. La mitología griega cuenta con una docena de dioses importantes, y entre ellos está Eros, que es el amor, está personificado como un dios. Y Jan entonces dice a Eros, con mayúscula, también se lo relaciona con la sabiduría. ¿No será que sentir amor ya es conocimiento de una parte de este mundo? ¿O el simple sentido de la existencia? Por supuesto, Eros está relacionado con la sabiduría, porque en la sabiduría los griegos vieron este amor ágape. O sea, la sabiduría está dentro de un gran conjunto de ideas, entre las cuales está este amor ágape, el cual contiene esa sabiduría. Homero habló del amor ágape y lo contempló como una sabiduría, la sabiduría tal vez de preservar la vida y el beneficio de los demás. En esto está el amor, este amor tan especial, el amor ágape, y sin embargo sigue siendo amor tanto como Eros. Es decir, el amor tan amplio del concepto griego implica tanto a Eros, con Fileo, con Ágape, y por supuesto en eso también está la sabiduría. Por eso ellos decían que se dedicaban al amor, a una sociedad dedicada al amor, porque canalizaban y entendían toda esa estructura de vida que tenían por la sabiduría y por la filosofía y por el amor. Y como si esto fuera poco, en aquella época tenían organizado el estudio en las escuelas, principiando por la teología, luego la filosofía. Y de esto, bueno, hay tanto para leer y para entretenerse. Pero concretamente Yanni nos dice una cosa muy interesante. El amor está, Eros está relacionado con la sabiduría, y es ese amor nos lleva a la sabiduría. Yo creo que ¿quién puede empezar por el amor Eros y no pasar eventualmente a un conocimiento y a un intercambio de sentimientos y llegar después por ese mismo camino al amor ágape, que sacrifica todo, ¿no es cierto? Desde lo más sencillo y no menos, y no por eso menos importante, hacia la excelencia del amor y todo en un nivel hermoso, ¿no? De constante ascenso. Le mando un saludo a Gianni, siempre le doy gracias por participar en el programa. Y de paso, ya casi llegando a tres cuartas partes, fin del programa, paso el teléfono: 152-115-345. 152-115-345 es el teléfono. Si podés, si querés, podés llamar, mandar un mensaje, corregir, preguntar, lo que vos quieras. Estamos escuchando un grupo brasilero que hace funk y soul. Y se llaman Funk Como Le Gusta. Así se llama este grupo, Funk Como Le Gusta, haciendo un clásico, 16 toneladas. Y de aquí vamos a pasar ya al tema de la noche, y vamos a escuchar todavía Bossa Nova. Y en este caso vamos a escuchar a Elis Regina con Tom Jobim, dos grandes, la inolvidable Elis Regina, trágicamente muerta muy joven. Vamos a escucharle a ella cantar esto, una hermosura, de este tema clásico que se llama Corcovado. aquí estamos disfrutando de esta música. La verdad que Elis Regina y Tom Jobim te relajan, tienen el poder de relajarte. Ahora volvemos a Wham Wham, con este grupo hermoso. Povo se llama este grupo, este dúo de daneses que también están ofreciendo recitales, presentaciones, vamos a decir, en diferentes puntos de Europa, como suelen hacer los grupos de nu jazz, que empiezan a circular ya con más fluidez por el mundo del nu jazz. Estábamos entonces hablando, y ya es para ir redondeando el tema del amor. Creo que si podemos hacer una bajada a tierra con lo que estábamos hablando esta noche del amor, deberíamos pensar en que tenemos muchas áreas para poder amar. Una fundamental, que es Eros, la del plano físico. Creo que ningún hombre ni ninguna mujer deberían dejar nunca de amarse físicamente, de tener ese tiempo de amor físico. Creo que no me imagino una vida sin sexo, sin amor, sin la pasión de lo físico. Es imposible vivir bien sin eso, no se puede. Entonces ahí hay mucho tiempo para dedicarle, a ese tipo de amor. Es el amor preferido por la mayoría, ¿no es cierto? Y es de fácil acceso cuando se tiene la persona correcta al lado. Y ya no estoy juzgando a quién, sino la persona con la cual vos te sentís amado, feliz y perfecto para ese tipo de relaciones. Y después está el amor lógico, como resultante del primero, tal vez, que es aquel amor en el que se intercambian sentimientos. Y después ese amor va creciendo y nos invita a entrar en el mundo de sacrificarnos, pero no con un sacrificio que duele, sino con un sacrificio que produce placer, que es el sacrificio por el bien y por el amor del otro, de aquellos o de aquel que amamos. Esas personas son depositarias de nuestro amor, y nosotros al mismo tiempo nos ejercitamos en ese amplio mundo del amar profundamente, de más que la filantropía, podríamos decir, de una motivación para vivir, ya es para desarrollarse dentro de esa esfera del amor ágape, el amor más puro, más excelso, más elevado, cantado por los grandes poetas, siempre el amor más venerado, aquel amor que nos puede elevar de esta tierra hacia el cielo. Te invito a que pienses en esto, a que reedites, si querés, tus áreas de amor en tu vida. Tenés Eros, tenés Fileo, tenés Ágape, podés elegir, podés tener todo, pero podés ahí desarrollar tu vida y hacerlo con pasión. Porque si no, más apasionadamente, de nada sirve ese amor. Te invito a que estemos el lunes próximo de nuevo juntos. Gracias por los que están aquí esta noche acompañándome. Ismael, mi hermano. Pepe, gracias por esta noche y la asistencia técnica. Le mando saludos a aquellos que están escuchando este programa. Va a estar en el blog. El blog de este programa es clubdebelugas.blogspot.com. Va a estar... allí va a haber más música esta semana para escuchar si subís. Y vamos a despedirnos con una repetición de un tema, pero en otra, interpretado por una grande, por Ella Fitzgerald. Enseguida la vamos a escuchar haciendo también Cry Me a River. Y vamos entonces a reencontrarnos, amigos, amigas, el próximo lunes, por aquí, Estación del Sur, FM 99.9. Mi nombre es Diego Silvano y esto fue Club de Belugas. Buenas noches. You can cry. a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why, you never shed a tear. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river, 'cause I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why, you never shed a tear. Remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river, 'cause I had cried a river all over you. If my pillow could talk, imagine what it would have said. 'Twould be a river of tears I cried instead. So you can cry me a river. Daddy, go ahead and cry me a river.